Voceras indígenas. La voz de las mujeres indígenas del Perú. Programa radial producido por ONAMIAP, Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. El 5 de septiembre de cada año celebramos el Día Internacional de la Mujer Indígena. La fecha se instituyó en 1983, durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, realizado en Tiahuanacu, Bolivia. El 5 de septiembre fue escogido en homenaje a Bartolina Sisa, una valerosa mujer quechua que fue descuartizada por las fuerzas españolas durante la rebelión anticolonial de Túpac Katari, en el Alto Perú. Dedicamos este programa a nosotras, las mujeres indígenas, porque somos orgullosas portadoras de una herencia cultural ancestral que transmitimos a nuestros hijos e hijas. De nosotras depende que pervivan para siempre y no mueran nuestras raíces y tradiciones. Pese a los siglos de opresión y exclusión, las mujeres indígenas u originarias no hemos desaparecido. Estamos vivas, alimentando a nuevas generaciones, y somos portadoras de una esperanza que ansía con revalorar y hacer resurgir plenamente a nuestros pueblos. ¿Cuál es la situación actual de nosotras, las mujeres indígenas del Perú? Rocío Chanca Salas participa en este programa desde la región quechua de Huancavelica. Prácticamente estamos como invisibilizadas ante el gobierno en diferentes aspectos, no tanto, por ejemplo, como lo que es la soberanía alimentaria, nuestra salud sexual y reproductiva de las mujeres, incluso en salud integral también, como mujeres indígenas. Sentimos ese gran límite, por ejemplo, que no nos dejan utilizar aún todavía en los centros de salud nuestra medicina natural. Ruth Miriam Flores Jareca comparte con nosotros sus impresiones desde el territorio aymara en la región Puno. Nosotros como mujeres indígenas andinas y amazónicas de nuestro país aportamos, ¿no?, cotidianamente a nuestro desarrollo de nuestra familia, aportamos en lo que es de nuestro pueblo. Desde la región Amazonas, al norte del Perú, nos habla Rosalía Yampis Ajcuash, del pueblo Aguajún. Las mujeres, más que todo, participan, aportando ideas, participan para que en sus comunidades, las actividades que realizan netamente las mujeres son en sus casas, en el cuidado de sus hijos, en el cuidado en la crianza de los animales y todo eso. Y no debería de terminar ahí la participación de la mujer indígena, sino también poder participar en ese tipo de espacios. Por lo tanto, como les digo, se ha organizado a las mujeres y ahora ya se están impulsando en cuanto a la producción, en cuanto a los proyectos productivos. ¿Cuáles son los temas prioritarios en nuestra agenda como mujeres indígenas? Desde la selva central, en la región Junín, nos habla nuestra hermana Keti Marcelo López, del pueblo Ayáninca. Por ejemplo, en el tema de salud indígena intersectoral también apostamos que tomen en cuenta nuestros conocimientos, nuestros saberes ancestrales, cómo hacemos, ¿no?, cómo equilibramos la medicina occidental con la medicina ancestral, ¿no? Sabemos que la medicina es buena, pero nosotros también tenemos nuestras propias medicinas. En cuanto a educación, se viene trabajando fuertemente, estamos viendo que también cómo llevamos a los maestros sabios a las aulas, que más o menos felizmente que por ahí hay voluntad política de parte de nuestra educación, que viene trabajando con un buen equipo, ¿no? Uno de los retos fuertes es decidir, ¿no? Nosotros como mujeres indígenas nos gustaría tener principalmente un buen vivir y no vivir bien, ¿no? Porque el gobierno prácticamente no nota esa gran diferencia, que nosotros lo que buscamos, anhelamos, es vivir juntamente con nuestra naturaleza, con nuestra madre tierra, nuestra agua. Trabajamos, ¿no? Lo que vemos a nuestro alrededor, como tenemos tierra y territorio, ¿no? Nosotros vivimos acá en la frontera con Bolivia y siempre esas discusiones tenemos. En esta parte tenemos los cerros y toda vez vienen los aras, los millonarios vienen a querer explotar nuestros nuestros cerros, viendo, buscando oro. Entonces nosotros también trabajamos hacia lo que es tierra y territorio, ¿no? Hay mucha contaminación de nuestro río, del río, del lago Titicaca, también de nuestro río Zapatilla. Entonces esa parte estamos haciendo campañas, pequeñas campañas. ¿Qué podemos decir acerca de nuestros derechos? Ya que, como le vuelvo a reiterar, están siendo atropellados, vulnerados nuestros derechos. Solamente lo generalizan basado en las mujeres de la ciudad, no del campo, no de las mujeres indígenas, ¿no? Las leyes, los planes que sacan los gobiernos regionales, los gobiernos locales, va apuntado principalmente como para la gente de la ciudad. Como mujeres indígenas, nosotras prácticamente no contamos con ese derecho a poder nosotros tener nuestra propia identidad, nuestros propios proyectos, nuestra propia cultura. Seguimos como lideresas, obvio, que preparándonos para poder ocupar espacios políticos, pero aún es bajo, en un nivel muy bajo todavía, ¿no? La lucha contra la violencia de la mujer también se va trabajando acá en nuestra ciudad de Ilave, y siempre se ha trabajado en la organización de UNAMIAR, a saber nuestros derechos, qué podemos hacer. También está, aparte, la fiscalía, denunciar, hacer conocer todos los pasos que una mujer indígena puede hacer, ¿no? Tenemos las autoridades, tenemos las juntas comunales, las mujeres ronderas. De esa manera se hace prevalecer nuestros derechos como mujer. Lo otro es la lucha contra la violencia hacia la mujer indígena, ¿no? También tenemos nuestras propuestas ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos el acceso a la justicia? ¿Cómo se hace rápido, ¿no? Porque muchas veces las mujeres son maltratadas, pero bueno, tienen que estar casi muertas o bien golpeadas para que recién la justicia, el médico legisle. Es un trámite engorroso que se tiene que pedir. Entonces nuestra propuesta es las rutas de acceso, ¿no?, a la justicia. Después, como cuando uno pide garantías también, un papel que te da el gobernador de garantía, no es garantía que el varón no te va a golpear, ¿no? Con esas actividades que se están realizando se logran muchos objetivos, como por ejemplo, si nosotros queremos participar en el espacio público, en el espacio político, donde las autoridades necesitamos que nos escuchen para que nos tomen en cuenta en los presupuestos participativos, estamos ejerciendo nuestros derechos, estamos siendo escuchados. O sea, poco a poco estamos logrando nuestra participación política, estamos haciendo respetar nuestros derechos. ¿Qué podemos proponer al Estado peruano para que nos consideren a las mujeres indígenas en las políticas públicas? Lo que nosotros buscamos es la alternancia como mujeres indígenas. Si, por ejemplo, va como alcalde en cabeza un varón, la que le sigue debe ser una mujer, luego un regidor, una regidora, que para nosotros el porcentaje de las mujeres que ponen para la participación política es muy poco. Dimos al gobierno también que dé, ¿no?, las titulaciones de nuestras tierras, de los pueblos, de las comunidades campesinas. Entonces, ese es mi pedido por una parte. Tenemos también lo que es nuestras parteras. Hemos pedido eso al gobierno, que nuestras parteras estén junto con nosotros, que nuestras parteras estén atendiéndonos juntamente con el obstetra o con las enfermeras o un médico de cabecera, ¿no? En la educación se ha exigido al gobierno que mande profesores bilingües, profesores de que sepan nuestro idioma materno, porque el idioma materno no se puede dejar al lado y hablar solo el castellano, sino también tener presente nuestro idioma materno, que es el aymara en esta zona, que nos escuche. Es que se forme una carpeta o una institución de pueblos indígenas, como decir, ¿no?, que directamente cualquier reclamo sea elevado a esa oficina. Nosotros acá estamos trabajando, estamos viendo las posibilidades que en el gobierno regional que se haga una oficina de pueblos indígenas y de mujeres indígenas. ¿Cuáles son nuestros retos actuales como mujeres indígenas? Hemos tenido una experiencia de haber logrado que una municipalidad distrital ejecute un proyecto de pisigranja, donde las mujeres han sido las promotoras, las que han impulsado para que críen los peces, que es alimento para sus hijos. Entonces, de esa manera las mujeres se están organizando recién, ya que hace mucho tiempo no se ha tomado en cuenta la participación de las mujeres. En que nosotras, como mujeres indígenas, también tenemos el mismo derecho de poder sentar cabeza, sentarnos en un sillón municipal o en un sillón regional, como pasa en Lima la alcaldesa y como bastante tenemos compañeras, por ejemplo, de Lucana, la hermana Melania, que es alcaldesa. Entonces, de esa manera también nosotros vamos participando en los diferentes actividades, lo que es agua potable. Entonces nosotros nos estamos haciéndonos ver que nosotros también podemos luchar contra las personas que piensan que las mujeres no podemos ser algo más. En principio nosotros trabajamos, por ejemplo, el tema de la identidad. Primero es identificarnos como mujeres indígenas y luego ya de esa manera queremos y promovemos nuestros derechos, ¿no? Como pueblos y como mujeres y de esta manera hacernos respetar, ¿no? El gran reto que nosotros tenemos es justamente llegar a participar en espacios de participación política, pero también como lideresas, a que haya cambios en políticas públicas. Bueno, de seguir uniéndonos, articulándonos por este Día Internacional de la Mujer Indígena, a fin de poder hacer una sola voz, una voz viva, a fin de llegar a hacer cambios en políticas públicas. Y finalizando nuestro programa, compartimos algunos mensajes finales por el Día Internacional de la Mujer Indígena. Quisiera dar un saludo muy especial a todas las hermanas indígenas, a todos los pueblos indígenas que salimos diariamente a luchar, que sea un día muy especial el día de mañana, que es el 5 de septiembre. Más que celebración, para nosotros es un momento de reflexión, de hacer un acto a nuestras labores y mirar hacia atrás, ¿no? Ver qué cosa, cuánto hemos avanzado en nuestros retos y de ahí qué desafíos tenemos, ¿no? En qué estamos caminando, que como decía ya, qué políticas públicas estamos proponiendo, qué cosas estamos dejando. Entonces, sea un espacio, más que nada un día de reflexión, y nos sirva para renovar nuestro compromiso hacia nuestro pueblo, hacia nuestras mujeres, hacia nuestros niños, qué cosa le vamos a dejar nosotros estando dentro de la dirigencia, teniendo esa oportunidad, ¿no? Todas las hermanas dirigentes de las regiones, a las hermanas de las comunidades nativas, venimos trabajando fuertemente, batallando día a día con el gobierno y también con esta sociedad machista, ¿no? Voceras Indígenas, la voz de las mujeres indígenas del Perú. Programa radial producido por ONAMIAP, Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, con el apoyo de Servindi. Hasta la próxima.